Por la Copa OFI, Central derrotó a Sarandí. El partido revancha entre los equipos de Central y el representativo de Sarandí del G se jugó este domingo 21 de abril a la hora 15 en el 14 de octubre de la ciudad de Durazno. El partido, que terminó Central 3, Sarandí 2, empezó favorable a la visita, luego igualó el locatario, aumentó el elenco sarandillense, igualó en el complemento el equipo tortero y selló el triunfo a los 46 minutos del segundo tiempo. Los tantos para Central fueron autoría de Romero, García y Daluz, mientras que para Sarandí convirtieron Bonomi y Pacheco. Luego de este encuentro, donde ambos elencos buscaron la victoria para avanzar en el sueño de competir en la Copa Nacional de Clubes Campeones del Interior, divisional A de OFI, que inicia en mayo, los torteros se quedaron con ese boleto, ganaron el primer cotejo y el segundo.